Hordas de Atila y Satán, estos vientos de rebelión, martes 22 de mayo de 2018. La condenada ciudad carcelaria de Buenos Aires, encarcelando a los que luchan. Nuestra solidaridad, la apertura del programa con los trabajadores y las trabajadoras del subte en su lucha por la sentida paritaria, el derecho a tener paritaria y no tener su salario congelado. Acá venimos de la comisaría número 30, acá pegada casi a escasas 3 cuadras del estudio de FM La Caterva, acá en el querido barrio de Barracas, barrio bastión de resistencia obrero si los hay, barrio de lucha, barrio de empedrado y de resistencia, de los barrios bajos de la ciudad de Buenos Aires. Hay gente que no votó a Lilita en Buenos Aires. Hay gente que no se queda con la reta en Buenos Aires. Y que lo decía antes de que caiga su intención de voto. Pero no todo es política, esto es resistencia, esto es lucha, esto es organización, esto es contracultura, esto es cultura de resistencia. Punk, rock, trash, hardcore, heavy metal y todo lo que Lander genera en esta resistencia contracultural. Y hacemos loas, honramos la idea de la independencia y la autogestión. Acá volvemos a estar en el aire, muchas ganas de reencontrarme con este micrófono, no sé si se nota. Bienvenido Pablo, bienvenido Iro. Buenas noches, Carga, ¿cómo va? Tanto tiempo. Va, parece que se fue hace mucho, ¿no? Pero no fue hace tanto, pero para nosotros es un montón cuando nos está viendo rebelión ahí. Bueno, muchas gracias por extrañarnos. Buenas noches, Cargas. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y acá, bienvenido los de Escraño. Bueno, gracias. Gracias por la invitación y bueno, estamos acá para hacer el aguante también. Buenísimo. No me tiren toda la carne al asador en el primer bloque. Bueno, tenemos 2 horas para compartir. Nos vamos organizando. Hay muchas cuestiones que tratar. Está muy difícil, está muy duro. Nos hemos perdido, bueno, editoriales de cuestiones de la economía muy complicadas. Corridas bursátiles, corridas cambiarias. Que le va sí, que le va no. Y la verdadera crisis las tenemos los laburantes, las laburantes. Los que estamos de a pie, los que no tenemos cuentas offshore. Lo que no tenemos cuentas en dólares en el extranjero, ¿sí? Los que tenemos que vivir de nuestro sueldo o quienes desgraciadamente ni laburo tenemos y tenemos que changuear, pucherear o estar con lo que podemos. En honor a eso llamamos a la unidad, a la resistencia. Juntos y juntas resistimos. Hay que resistir porque si no nos comen. Dividimos, divididos no somos nada, muchachos. Hay que juntarse, hay que organizarse, hay que construir. Hay que construir resistencia, hay que crear. De la creación del arte es algo que nos convoca acá. Bueno, cuéntenos un poquito de qué trata Descráneo. Bueno, Descráneo es una banda de punk rock. Villa Crespo, Palermo, siempre empezamos en los inicios del 2013, más o menos. A ensayar como éramos un cuarteto, uh-huh. Era tipo un estilo más, digamos, más melódico, sí, fue para ese lado. Y después, uh-huh, como que quedamos en trío, después en el 2015 por ahí, ya venimos un par de años en formación trío y ya nos vamos afianzando en otro tipo de punk, ¿viste? Un punk más pesado, más con otras, no tan al estilo como hacíamos cuando éramos más adolescentes. Y nada, este disco viene de un arrastre de muchos años, ¿viste? No lo podíamos sacar, salió recién este año, pero las canciones son viejas, ¿viste? Son, por ejemplo, hay 11 temas. Por ejemplo, hay 4 que son de la vieja época, que era cuando éramos más chicos y éramos más adolescentes. Y bueno, y después hicimos en trío otros temas más que como que se divide en 2 partes el disco. Mirá. Sí, hubo también una suerte de maduración en el proyecto. Es un proyecto original acá de Ricardo, que bueno, viene con estas letras y esta música hace mucho tiempo, y a través de los cambios en las formaciones también cada integrante que ha pasado ha aportado su visión desde lo musical, desde lo artístico, del mensaje que se quiere transmitir también, porque de eso se trata un poco la música también, ¿no? Sí. Hoy por hoy puede haber, bueno, muchos artistas que se apunta a la música como un negocio, como algo comercial. Nosotros tratamos de retomar ese viejo concepto de que la música es para transmitir, para llegar a las cosas simples de la vida. Y bueno, fruto de eso y a lo largo del esfuerzo de los años y la constancia, este es un material que se empezó a grabar en el año 2014 con una maqueta ahí de baterías, y se fue sumando y se fue enriqueciendo, y hoy bueno, tenemos el gusto de estar acá. ¡Qué buena y onda! Y bueno, de poder compartir la experiencia, y la verdad estamos muy agradecidos. Y la virtud que tiene es que lo hicimos todo autogestionado, solo por bueno. Nosotros. Nosotros buscamos la sala, grabamos, nosotros lo mezclamos, lo masterizamos. Hicimos todos los diseños, todo está hecho por solamente nosotros. Mirá qué bueno. Sí, todo sí, bueno. Queríamos que el primer disco sea así, ¿viste? Bien under y, sí, y con ese sello, ¿viste? Qué buena onda. Che, ¿y en qué lugar lo grabaron? Las baterías y las primeras tomas de bajo se grabaron en Conde, sí. Studio Drums. En un estudio de un amigo, y el resto lo fuimos sumando. Yo me armé un home en mi casa y grabé todas las violas, me compré algún tipo de aparatitos y grabé las violas ahí, me parecían que quedaron bien y las voces las grabamos en la casa de él. Armamos una sala ahí. Teníamos una sala propia armada en casa, que bueno, después por cuestiones de la vida se disolvió y se trasladó, pero pudimos concluir la grabación ahí, para esta época más o menos, con un poco de frío y whisky de por medio. grabamos voces y bueno, ensamblamos y escuchamos y reescuchamos y abandonamos y volvimos a escuchar y mezclamos y dijimos, pero bueno, queríamos hacerlo nosotros todos, vamos, ¿viste?, a abandonarlo esto hasta acá y bueno, ahí salimos con el material. Sí, lo hicimos nosotros, ¿viste? No tuvimos ayuda de nadie ni nada y nadie nos dijo si sonaba mejor así, si no. Fue una decisión totalmente nuestra, que es lo que queríamos, el primer material. Sí, qué buena onda. Y también para sellar también una etapa, porque no lo podíamos sacar y el tema que queríamos ya avanzar con otros temas, ya ahora tenemos otras canciones, ya nos vamos a poner a grabar otro material. Pero al no salir no nos estaba totalmente parando y queríamos avanzar. Y nada, salió y bueno, listo, ahora a seguir. Pero la verdad que estamos muy contentos. Estamos muy conformes, Jorge. Qué bueno. ¿Ya tienes mucho para otro disco? Sí, ya estamos haciendo, vamos a sacar algo de 7, 8 temas, pero ya lo estamos armando. Porque la misma manera, digamos. ¿Quieren seguir así? No, ahora vamos a ir un poquito a otro estudio, sí, capaz que lo mezcle otra persona, ya vamos a ver, no nos vamos a quedar con la nuestra. Pero sí, el por primero que estamos rodeados de gente que nos colabora, también siempre hablando del ámbito under, ¿no? Sí. Y que nos abre las puertas. Y bueno, van surgiendo nuevas experiencias y nuevas posibilidades y queremos experimentar un poco con eso también. Bueno. Con el sonido, con la carga lírica de los temas, ya apuntar tal vez a ideas un poco más concretas y no tanto un salpicado como lo que fue este material, ¿no? Genial. Así que estamos escuchando La Enfermedad de Fondo, es lo que tenemos de cortina musical y lo tenemos muchas cosas por delante. Ahora nos vas a contar por dónde anduviste el fin de semana. 4302-6394 son los teléfonos, 4302-6394. Vamos a ir al primer bloque musical. Tenemos algo de retroacción, si no me equivoco, por ahí entre las cosas que traje. Vamos a arrancar con ese tema. Somos un puñado. Creo que va a estar presentando algo. Retroacción, vi algo por Facebook. Estuvimos poco conectados a las redes sociales. Hay mucha batalla, Macri no se está dando tregua y vienen por todo y nosotros resistimos con todo también. Acá no se rinde nadie. Somos ayuda y salir de aquí. Era nuestra casa y no se piensa ir, y no me deja ir. Hoy el diablo está en casa, me dio su cola y se lo bebé. Quiero tu ayuda y salir de aquí. El diablo está en casa y no se piensa ir, y no me deja salir. Seguimos en Viento de Rebelión con todo acá. El Defo manda un pésame por César, compañero de radio en Infocomunas, que falleció este sábado. Nuestro pesar a toda la familia, a los seres queridos de este colega. Che, ahí nos manda saludos Nico del 38, el Chevy que nos está escuchando. Un gran abrazo a todos los amigos y amigos que dijeron que nos extrañaban en este tiempo que no estuvimos saliendo al aire. Un gran abrazo a Lorena que me hace la segunda y que estuvimos ahí con tantas cosas. ¿Qué cuenta, Pablo? La noche de Barracas, ¿cómo estuvo la caterva por estas noches sin nosotros? Y la verdad que estuvo desolada, caga. Se extraña la postal de Buenos Aires saliendo de Barracas a la noche, que no hay prácticamente nadie, y mucho menos en el centro. Para los que venimos del conurbano, es bastante loco andar a esa hora por Buenos Aires. Y sí. Y se extrañó mucho, la verdad que se extraña. ¡Viene un duro invierno! Para los amantes del riff, ahí le estoy viendo el Panchalale, ¡bienvenido! Buenas noches a todos los rebeldes ahí del otro lado del parlante, que están haciendo el aguante acá, el under, una vez más. Una masa, loco. Buenas noches a todos. Tengo un par de inconvenientes, pero acá le ponemos el pecho a la bala y salimos a la cancha de una, como siempre. Acá se nota que hay equipo y loco, vamos ahí. Vamos adelante, para adelante siempre, loco. Bien ahí, loco, bien ahí, esto no se cae. Che, recuerdo de lo que fue el festival de la Unión de Radios Metaleras hace escasos días, 13 de mayo, estación Darío Maxi, ex Avellaneda. con bandas amigas, abrieron los hermanos Trasandinos. Bestia, de Chile. Terrible, terrible Bestia, ¿cómo sonó? Muy bueno. Impresionante, impresionante. Amigos, que están... No sé si de paso por el país, pero bueno. Se están quedando en La Plata. Sí. Te vas a estudiar. Viste cómo es esto con la educación en Chile, otro tema. Hay situaciones que no son tan diferentes a las que puede pasar acá. Somos Latinoamérica, tercer mundo, y se repiten algunas cosas. Pero bueno, nosotros tenemos educación acá y ellos vienen a aprovecharla, por eso se quedan en La Plata. Así que bueno, y aprovecharon y tocaron ahí. Son cuatro hermanos. Y son una banda. Y viven juntos. Resarpado. Banda familiar. Muy buena banda, muy poderosa. Trato de recordar quién decidió. Pero mi memoria me falla. La segunda fue Rey Lucifer. Rey Lucifer. Rey Lucifer. Rey Lucifer. Banda muy querida por este programa, una de las aperturas durante mucho tiempo de este programa. Sí, con Hijos del Mal. Hijos del Mal, era uno de nuestros temas de apertura. Arrancaron por eso, creo. Sí. Ahí empezó a volver todo a la memoria. Metieron un par de covers también. Así es. De Wasp, o en Barón Rojo, que fue el momento emotivo para muchos, ¿no? Ahí en la fecha, recordando a Ariel. Recordando a Ariel Salado, un gran abrazo para Elena, si nos está escuchando. Estuvo ahí haciendo la banda. Sí, qué lindo. Y de Banzai también hubo un cover. Ahí va. Voy a tu ciudad. Voy a tu ciudad, sí. Sí, ya clásico de ellos también, que lo hagan. Tema viajero, para los que nos gusta visitar otras latitudes. Amanecer en un micro, en un vehículo, llegando a la ciudad amiga, donde nos esperan brazos hermanos. Después fue el turno de Velocidad 22, otros viajeros también. Los Veloces, que... qué lindo es presentar a Los Veloces. Además, en ese interín hicimos una presentación así, con algunas palabras alusivas a las fechas, por parte de la Unión de Radios Metaleras. Momento muy emotivo. Hemos recordado a muchos amigos y amigas del metal que al menos físicamente ya no nos acompañan, pero que no van a dejarse de ser nunca parte de esta movida. Acá no importa cuántas zapatillas gastaste, cuántos pasos diste, lo importante es la huella que dejes para los que vienen atrás, para los que vienen sembrando futuro, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Y con qué seguimos? Y el sorteo Inox. Vio que siguiera Inox, que estuve medio en las corridas y no le pude prestar tanta atención, pero sonaba bien. Recuerdo que estaba sonando bien y después quedó el cierre para Comando de Ebrios. Muy buenas las bandas, todas las cinco bandas, impresionantes, gran performance artística, muy buenos músicos, muy buena actitud, una gran predisposición. Afortunadamente, los amigos y amigas que se dieron cita de modo contundente, modo masivo, digamos, más de 250 amigos y amigas, compañeros de ruta. Sí, la verdad esta vez se explotó, la verdad, se llenó de gente, hubo bastante colaboración de parte de la misma gente, ¿no? Que se copó dentro de todo, ¿no? Fue una fiesta, loco, ¿no? Es como Vitoria acompaña a la gente, todos y todas las que asisten, pero esta vez fueron bastantes, y todo bueno. Y a todos los amigos que estuvieron colaborando de una mano. Con la feria también, creo que esta vez fue la vez que más gente llevó su feria. Sí. Artesanía, parches, discos. Fanzine. No nos daban las mesas para que entren todos. Hubo sellos, estaban los Alans. Estaban los Alans, ahí, sí. Con Despreciable la Realidad, fanzine y además emprendimiento de sello independiente. está muy bueno esto que hacen. Habían amigos que pintaban parches, indumentaria. Estaba el amigazo Robocop ahí con sus artesanías en cuero y tachas. Muy lindo. Artesanos de cuero y metal. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué bueno que estuvo eso. El agradecimiento a ese querido sonidista de Lander, que es el Kelo. Eso. Mención especial para el Kelo. Kelo siempre al pie del cañón, que había hecho el día sábado, había estado en el Escabio Fest. A los amigos que organizaron el Escabio Fest, que también estuvieron presentes. Sí, sí, bastante de los que estaban en la fecha después cayeron a la URM, la verdad. Muy agradecidos por eso, porque uno a veces ya está grande y no se banca la gira y no puede devolver de la misma manera, y bueno, por eso muy agradecidos porque ya hayan tenido semejante gesto. Y a todos los amigos, después hubo más, estaba la gente también del fanzine Enterrado Vivo. Sí. Estuvieron filmando también, vi que subieron un par de videos también. Subieron cosas, espero que no hayan subido a cierto personaje pelado hablando diciendo sus barbaridades de siempre, dando sus mensajes de color. Los asadores también que estuvieron de temprano. Sí, a Dani, a Graciano, a Sandra, que se preparó unas empanadas fritas. Fritó unas empanadas en vivo y en directo, como más ricas son. Vale, empanadas fritas. Me está crujiendo el estómago de recordar que ahora... Que ahora no hicimos ese tentempié habitual porque veníamos de visitar a los compañeros detenidos, ¿no? Injustamente, ¿no? Porque si hay algo que es legítimo es el reclamo paritario de recomposición salarial. El legítimo reclamo obrero. Acá somos todos laburantes, ocupados o desocupados. No dejamos de ser de la misma clase social, ¿sí? De la misma clase de los oprimidos y las oprimidas, de quienes resisten frente a quienes manejan este mundo a su antojo y que cada vez lo van destruyendo a jirones, haciéndolo añicos con su afán de egoísmo, ¿sí? Y de control, desafiando el control social, desafiando las estadísticas, los censos, desafiando las cámaras, desafiando los controles policiales. Esto es viento de rebelión, como el yuyo que crece quebrando el asfalto para poder vivir. Damos batalla, damos resistencia. Y acá estamos con los amigos. Cuéntenos un poco más de la banda. Podríamos, acá tenemos el CD sobre un poco sobre el arte de tapa. Muy de la estética, ¿no? De algunas bandas punk rock, ¿no? Sí, sí, se podría decir. Este es la tapa, la hizo Joaquín Barragán, un artista de que hace trabajos en tinta china. Ajá. Y lo hizo particularmente para nosotros. Nosotros fuimos, lo buscamos y él nos, muy bueno, nos hizo la tapa. Sí, la verdad que se la idea remordó. De que hayan tres esqueletos arriba y abajo tiene que ver con el trío que conforman ustedes. Sí, claro. Sí, el concepto de la tapa, un poco lo que queríamos transmitir también se ve reflejado ahí, y fue un trabajo en conjunto también nuestro. De repente nos sentamos, había que sacar el material y dijimos vamos a expresar no solo desde la música, no solo desde las letras, sino también desde lo visual. Uh-huh. Y bueno, acá con el amigo Ricardo y con el amigo Claudio nos pusimos de acuerdo y empezamos a hablar y a tirar ideas y conceptos y a mezclar y a tomar diferentes elementos, y bueno, finalmente salió así, con la colaboración inmensa de Joaquín, que supo escuchar, ¿no? Lo supo plasmar en la... Y supo, sí, supo un poco lo que queríamos. Plasmarlo también, y la verdad que... Muy conformes. Un poco. ¿Él también es un amigo de la banda o lo conocieron así en el circuito del Lander? Sí, en el circuito del Lander, sí. Uh-huh. Es un amigo de mi mujer, digamos. Uh-huh. Que lo conocí, es un artista bastante completo, digamos, en ese sentido. Músico. Tiene muchos trabajos, sí, músico. Baterista, con varios discos. autogestionados por y él. También quede un poco el nombre de la banda, ¿viste? Descráneo, que tome también un poco de que estén todos descrañados, ¿viste? Uh-huh. También buscábamos ese estilo. Y bueno, lo supo interpretar bastante bien. Quedamos bastante conformes. Conformes, sí. La parte de atrás también la forma parte de... No, la parte de atrás trabajamos con un fotógrafo acá, conocido, sí, conocido de Ricardo, sí. Que bueno, se prestó entusiasmado después de que le mostráramos el proyecto y bueno, él quiso participar. Tomó varias de las fotografías que están alrededor del diseño. Y bueno, ensamblamos eso con la otra colaboración. Y bueno, lo fuimos puliendo y por suerte logramos sacarlo, ¿no? Que muchas veces uno se pone a pensar a la hora de editar un material también abarcar esta cuestión, ¿no? De lo visual, y fue bastante expeditivo y quedamos bastante conformes. Bien. ¿Cómo se compone un... A ver, ¿cómo compone temas de escaneo? Y la composición me abarca un poco a mí. Yo, Ricardo, que me está diciendo, pero yo soy Walde, en realidad. Sí, Walde no. es mi nombre, o sea, digamos. Disculpen la formalidad, ¿no? La formalidad. Para que los que no me conocen. la composición, sí, viene de mi parte. Las letras las hago yo y el tema también de la armonía. Sí. Lo voy armando yo se los plasmo y ellos lo van como metiéndoles cortes o ideas, ¿viste? Pero sí, la base la armo yo. Ajá. Tengo letras y bastante cosas para decir. Sí, para decir, hay un montón de cosas para decir y también un montón de riffs dando vueltas y nada, y metiéndolos, pero ajá, la composición hacemos así, ¿viste? Yo les muestro y ellos me dicen que si va o no va. Claro. Pero sí, me abarca un poco a mí, ¿viste? A mí también me gusta de chico, siempre compongo, agarrar la guitarra, cantar. Los primeros temas, digamos, cuando era más chico eran todos temas más fiesteros, más hablando de ciertas anécdotas también que pasamos. Y ahora estamos metidos más en lo que es social, ¿viste? Sí. Hablamos más de lo que es la represión, como vos estabas hablando de algunas cosas. Hay que luchar por la amistad, lo del barrio comercial, ¿viste? Hay un montón de temas que son puntuales para nosotros, que nos identificaron y, uh-huh, y llegamos a hacer los temas, ¿viste? Sí, ustedes, por ejemplo, para hacer fechas, además, ¿cómo se organizan? Y vamos viendo lo que sale. Tratamos, uh-huh, no pagamos para tocar, tampoco pretendemos que nos paguen tampoco, pero estamos en un poco en contra, ¿viste? De los bolicheros y esas cosas, de que le sacan a la gente del under, que uno tiene su... gasta su mango para ensayar, su equipo, todo, ¿viste? Y encima que tenés que ir a pagar o rendir entradas, ¿viste? Está bien, hay gente que lo puede pagar o no sé, no critico ese lado, pero nosotros no estamos de acuerdo, ¿viste? Claro. Somos recitales autogestionados, más solidarios también, ¿viste? Siempre con alimento, o la entrada, colaboración. Bueno. Siempre tratamos de que no se cobre la entrada y si se cobra... de ponerlo lo más económico que se pueda. Sí. Y siempre con actitud. Rondamos muchos centros culturales también y ese tipo de ambientes, porque la realidad es que también nos hace sentir más cómodos, ¿no? Mirá qué lindo. Sí, últimamente estamos tocando más en centros culturales que, aparte de la predisposición de la gente, ¿no? Se genera otro ambiente. Otro ambiente, sí, tal cual. Hace poco, el viernes pasado, fue el jueves. El viernes pasado, sí. El viernes tocamos centro cultural y la verdad que la pasamos bárbaro. Sí, muy la bien. Gente. Y la fecha se dio también mediante por un contacto de una sala a la que somos habituales también de ensayar. Así en que... Palermo, sí. Pero sí, son contactos así que nos pasa una banda, un conocido, que les falta o quieren abrir, sí, o necesitan para cerrar, ¿viste? Y nosotros siempre estamos predispuestos. Si hay que tocar a las 6 de la tarde, vamos y tocamos a las 6 de la tarde. Hay que cerrar a las 2 de la mañana, vamos y cerramos a las 2 vamos de la mañana. Vamos como pegando onda, quien dice, ¿no? Sí. También, y eso nos abre las puertas y... Bueno, buscamos ese tipo de espacios como para explayar nuestra banda. ¡Atención, bandas amigas! ¡Atención, bandas amigas! Sí, y a ver, son de preferencia de tocar con bandas que estén en el mismo estilo, así punk rock, o les da lo mismo, toca con la banda. No, generalmente tocamos con bandas. O buscan incluso mezclar porque creen que en el compartir con distintos estilos puede... Sí, cuando se arma un evento y nos dicen que tienen alguna banda que sea del mismo estilo, tenemos, viste, bandas que, sí, que son amigas, que lo llamamos cuando queda lugar. Claro. Pero generalmente nos ponen en festivales donde ya está armado y generalmente no... Como que nosotros somos los que descolocamos, viste, digamos, del estilo que están. Pasa siempre, viste, como diciendo esto, viste. O viene con un rock medio volado, alternativo, viste, con muchos efectos y esas cosas voladas. Nosotros venimos y es un cachetazo, viste, nada que ver, viste. Pero pasa. ¿Con qué tipo de banda se le dio de tocar más, por ejemplo? Más de rock, así, digamos, rock clásico, ponele. No. Rock tradicional, digamos. Sí. Pero no tocamos con muchas bandas punk rock. Siempre que nos queremos meter en festivales, todos, sí, pero no tenemos un contacto fijo ni tocamos siempre con alguna otra banda. Sí. Siempre nos invita y rondamos así, en el aire, en el under, solos, digamos, lo que salga. La pluralidad, ¿no? También el hecho de que haya diferentes sonidos, diferente público, diferente encuentro también de pensamiento. Si es un ambiente enriquecedor, la verdad que no tenemos problema. Es un poco la idea también, ¿no? Sí, nos ha tocado compartir a veces fechas con bandas metal también. Sí, con Bestia Humana lo llegué a ver ahí. Sí, bueno, Bestia lo invitamos nosotros, lo armamos nosotros ese. Y justo los conocí a los Bestia. Un saludo. Nos sorprendieron, que tocamos Fe, sus secuaces. Y aparte, como que todo viene. Bueno, no sé si sabes, a Fe y a Ale, nosotros lo conozco de la primaria. Mira. Viejo de así, antaños. Y nosotros también somos de la primaria. Compañeros. Nosotros nos conocemos hace muchos años. O sea que la banda se formó desde la primaria. No, sí, después de grande no nos encontramos, pero fuimos a la misma primaria y él también, sí, y Fede. Sí, con Walde también nos cruzamos por ahí en, no sé, en alguna red y algo de eso, nos cruzamos, pero así muy de casualidad, no es que después de varios años así nos cruzamos en la calle también. Somos ahí colegas, laburamos con la moto. Así que bueno, la calle nos volvió a juntar de alguna manera. Mira. Y acá estamos. Coincidencias de la vida. Sí, y con Bestia Humana, ¿cuándo fue que coincidieron en la misma fecha? Y ya hace un año. Dos años, ya. Año y medio. Ahí en Olazar. Bar íntimo. En Bar íntimo. Ese lugar se puede tocar gratis. Sí. Siempre buena. Estuvo buena onda. En la ciudad de verano. Sí. Mira qué bueno. Linda fechita. Y además, bueno, salió después, ¿no? Siguió generando frutos porque ahora acá estamos. Bienvenido, loco. La nuestra es invitar bandas. A ver. Que se sepa que no tienen un respaldo atrás económico, comercial. La idea del programa es ser esa apertura hacia el under. Lo conocido está, loco. Abramos la puerta de bandas que no son tan conocidas, ¿sí? O que están haciendo además algo que los demás no se animan a hacer también, digamos, porque, a ver. Para lo comercial siempre hay espacio, o sabés que lo va a haber, ¿sí? Hay bandas que, por ejemplo, tocan estilos bastante particulares, ¿sí? Que por ahí a uno le gustan y que no son la tendencia de moda más... Es habitual, sí. Más, a ver, que les pueda provocar proveer de un filón económico ahí nomás, al alcance de la mano, ¿entendés? Sí. No es que de repente todos empezaron a sonar a Pantera y... invitamos a las bandas que sonaron por ese lado, ¿sí? O que copian la voz de algún cantante como Cerro Hermético. Viste que hubo toda una época donde todos parecía que había que cantar así. No sé por qué, son cosas que pasan, ¿no? Y había toda una cantidad de 60 bandas y hay que ponerle Ica a la banda. La fórmula del éxito, ¿no? Nosotros le íbamos a poner... Vienticos de Rebelión, chicos. Bueno, o había que ser la sucursal local de una banda que te gustara de afuera. Ser como la sucursal más próxima a tu oído. Bueno, vamos a ir con más temas. Otro bloque musical. Siempre poniéndome la gente a favor. Siempre el tipo de demagogo. Qué ganas de que me hagan odiar. 4302-6394. 4302-6394, ¿con qué vamos, Pablo? Vamos con Acero. a 014, nuestro sudor. Amor. We'll be right back. en viento, rebelión y orgullo fisura lo que pasamos. Así es, agitación y velocidad. Estuvo tocando en Avellaneda el sábado. Ajá. Este que pasó, en el cumpleaños de Benito. Estuvimos ahí con Ale también, estuvimos en el cumple de Lucas, el baterista, el orgullo. Y ahora este jueves, que el día de viernes es feriado, festejan sus 10 años, la década podrida, como le dicen, que va a estar tocando casi todos los que pasaron por la banda, van a estar tocando en Casa Rincón con Maquinación y Velocidad 22. ¡Qué buena fecha que va a ser! Todo va a ser el jueves, ¿no? Sí, este jueves 24. Así es. La altura del lugar, Casa Rincón, no la recuerdo bien, pero es abajo de la autopista, después lo paso mejor con un par de fichas más. En un ratito. Pero así es. Aguante a todos los amigos que nos mandan mensajes ahí por las redes sociales, a todos los grupos de difusión de Facebook y demás que se copan y difunden los avisos del programa. Estuvimos haciendo muy poca difusión en esta última semana por la duda de si vamos a salir al aire o no. Claro. Sí, así que no hicimos la video y que muchos amigos se tomaron ellos la tarea de difundirlo, lo cual, bueno, enormemente agradecidos por el espacio que nos dan, enormemente agradecidos por los amigos que nos retransmiten, para Púrpura en Línea en especial, desde Bolivia, un gran abrazo para ellos. A todos los amigos y las amigas, entre todos y todas nos sentimos menos solos y solas. La verdad que da mucho gusto tanta compañía y tanta buena onda recibir tanto gesto de cariño, que bueno, estás saliendo al aire, te mandan mensajes, te preguntan cuándo volvés y bueno, eso, qué sé yo. Da la sospecha de que alguno está ahí escuchando, no sé yo. Bueno, le hago el, a ver, uno no se desvive por el gran rating y ser el Tinelli del heavy metal de la radiofonía under. No desvela eso. Nunca nos importó si habían 5 ninguna o 1000 personas del otro lado, las 50, 100, no importa. Nosotros lo hacemos porque nos gusta y porque queremos que existan espacios de difusión para las bandas y para todos los que contribuyen de alguna manera, porque hemos invitado amigos y amigas que no están en, hemos invitado fanzines a programas de radio colega, distintas personas que contribuyen de algún modo u otro a que el under crezca. Sí, esos militantes del under que hay por todos lados, esos difusores, son las que contribuyen a escuchar bandas, que vienen con, siempre que vienen con un disco en la mano, con alguna recomendación de escuchaste tal banda, algún volante, algún panfleto de algún recital, haciendo girar material. Sí. Esto es lo lindo del boca a boca del under. También agradecer que en el día del Festival de las Radios de la URM estuvieron unos amigos de la querida Patagonia, estuvo el Coco y varios amigos más. Gente del Bolsón, sí. Y de Furiloche, como le dicen ellos. Sí, la verdad que muy agradecidos por su visita, por compartir. Y bueno, son estas cosas lindas que te da el under, ¿no? Sí, también saludar a amistades. Carlos del Cavernario de Acero. Sí, ahí que ahí está, me mandó un mensaje, un gran abrazo. Gracias. Para Radio Atómica y los amigos. Los Cavernícolas de Acero. Qué grande, Carlos. Un gran abrazo para él y a todos los amigos. Che, cuéntenos un poquito más de Escraño. ¿Qué tipo de...? A ver, no sé, ¿qué te puedo contar? Las letras dijeron que ahora tiene una orientación más hacia las cuestiones sociales. Que... Este material que sacamos, bueno, cuando voy a obviar la formalidad del Ricardo, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de Walde. tal vez era un poquito más mixto, como se comentó, el hecho de las letras y la música estar hecha en una etapa tal vez un poco más adolescente, ¿no? Hablando un poco de cuestiones propias de la adolescencia, ¿no? Claro. De las salidas, los amigos, las chicas, las nuevas experiencias que se van diversión más suscitando, que nada. ¿No? Sí. Y bueno, y a través del tiempo ya volcarnos un poco más hacia lo social, desde el aspecto de lo que vemos y lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Y eso está reflejado en el disco, como también de nuestro entorno, ¿no? Asimismo hay un tema que nos marca mucho de este material que se titula Barrio Comercial. Que habla un poco de esa transformación. Nosotros, bueno, al conocernos, nos conocemos desde la primaria. Sí. Fuimos a una primaria de barrio, el barrio de Palermo. Cuando era barrio. Cuando era un barrio, ¿no? Un barrio de talleres mecánicos y de manufactura de zapatos, ¿verdad? Sí. Y bueno, esta transformación, ¿no? Al barrio comercial, a la explosión de los boliches, de la industria de la indumentaria, sí. Cuestiones sociales, ¿no? Que queremos abarcar desde la transformación de la sociedad, de la pérdida de los valores, ¿no? Con temas como Hay que luchar, que es un tema que habla netamente de la amistad, lo que nos conforma, ¿no? Ustedes vivieron la transformación de Villa Crespo en Palermo Rojo y Palermo Queen. Sí, tal cual. Por eso fuimos emigrando un poco, ¿viste? Hacia esta cuestión que estábamos hablando, ¿no? De las letras con ese contenido social que bueno, caracterizan también un poco, ¿no? La lucha y alzar la voz en rebelión contra lo que está establecido, ¿no? Que muchos no estamos conformes, tal vez. Barrio de mucha organización obrera había sido Villa Crespo en sus orígenes. Sí, muy obrero. Mucha organización de talleres, de biblioteca. Está la José Ingeniera. La querida biblioteca José Ingeniera está ahí. Igual toda esa expresión comercial está llegando a toda la capital últimamente. Sí, con este gobierno. Bueno, creo que no, la capital está orientado, ¿no? Por los gobiernos que se vienen dando. A eso, ¿no? A ser una capital mundial del comercio que favorezca también que la gente venga de afuera, compre, consuma con nuestra moneda devaluada y nuestros productos prácticamente regalados, ¿no? Claro. Es un poco Cava apunta hacia eso, creo. Aparte de todo el quilombo del negocio inmobiliario, que obviamente te deja fuera cuánta gente hay en la calle, en lugares donde antes no había. Sí, tal cual. Y después ves un montón de edificios suntuosos ahí que no lo compra nadie. Con el vende que está hace como dos años. Sí, exactamente. Y nadie tiene un mango para comprarlo en ese barrio, pero bueno. Exactamente. Eso es un poco también, ¿no? Lo que refleja el disco, ¿no? Y la composición, digamos, el la organización de la lista de los temas un poco también es eso. La primera etapa es como la mitad del disco también y la segunda del listado es como la nueva etapa de lo bueno, lo mismo que decían ellos, ¿no? De qué va cada canción, digamos. O fue ordenada así a propósito, digamos. Fue ordenada así, tiene un sentido que, claro. Digamos, fue craneado así por un sentido, le quisimos dar ese sentido, digamos. Ese sentido, ¿y fue algo gradual o hay un tema quiebre en el cual ya estamos hablando de la no, segunda es gradual, etapa? Es gradual, te vas dando cuenta porque son temas más fiesteros o con un tipo de composición, viste, más abierto, viste, un beat que hay un tema más alegre y tipo... ¿Qué influencia tenían en ese momento para componer? Y escuchamos de todo. Tema, dos minutos. Ah, eso está, digamos, eso son las típicas quintas ahí, claro, con el cuernito, viste, claro. Ramones. Y hay. Y las letras también, algo más irónico, algo más anécdotas. Y después nos pusimos como más un poquito de otro. Cambiamos también la tonalidad. Incorporando también, digamos. Sí. Bueno, él, sin ir más lejos, también las composiciones Ale, que toca el bajo, también aporta mucho de lo que fue. Un poco también despegar de las primeras canciones, ¿no? También su manera de tocar, él quizás también ahí, compone. Y... ahí encontramos una buena dupla acá, porque bueno, Walde traía los riffs, y las ideas, y yo decía, bueno, vamos a meterle este sonido, vamos con este corte por acá, y se lo mostramos a Claudio, nuestro baterista, y él también ponía de su parte como diciendo, vamos a levantarlo acá, ir acá. Yo venía con la base punk más típica, ¿viste? Claro. Venía que no me podía desarriagar de esas bases que lo que vi de chico. Yo vi a Venir Flema, los Resistentes, toda esa época, que nada, para mí había un tema que no... Una quinta así con una L, ¿viste? Como me decís, no se me ocurrió otra cosa. Muy bueno, él asimilado, claro. Sí, sí, y él venía de tocar otros estilos, tocó heavy, tocó varios estilos, es más versátil, digamos. Pasó lo que es. Por varias bandas que me han enseñado también, ¿no? Y ahí contemplamos una composición, porque él no es compositor nato, pero bueno, aporta. Puedo aportar, ¿no? Puedo aportar. Sí. Yo tampoco, con poco, pero bueno, yo toco. El batero es el mejor amigo del músico, ¿no? Pero hay mucha composición de la batería, pero bueno. El batero es un gran compositor, ¿no? Cuéntenos un poquito si lo que recuerdo de sus primeros pasos como banda. Uf. Lejos, ¿no? O sea, lejos. Nosotros. Mira, la primera anécdota que te puedo contar con respecto a eso. Bueno, yo venía de otros proyectos musicales, él venía con estos temas hace tiempo y nos encontramos, si no me equivoco, fuera de un colegio un día de votación, sí. ¿No? Epa. Un día de votación y bueno, hablamos un poco de la música, de estás tocando, no estás tocando, qué estás haciendo, estoy buscando un bajista y bueno, ahí había un espacio, una sala de ensayo y yo justo estaba viviendo en una sala de ensayo, digamos. Digamos, habían salas y yo vivía adelante. Mirá. Y bueno, y la banda me faltaba bajista, porque el bajista que tenía era un chavo mucho más grande que después no pudo seguir. Teníamos mucha diferencia de edad y también de otras ocupaciones, digamos. Otras ocupaciones. Él quería seguir, pero bueno, no se podía. Y ahí fui que empecé a buscar bajista, porque con él estamos desde una banda anterior. Casi desde que arrancamos. Más Desaprobado o menos. Se llama la banda, se llamaba. Por eso también está el tema, Desaprobado. Que es de esa viene banda. De esa época. Lo que pasa es que con él, cuando se incorporó, lo que hicimos es los temas enriquecerlos un poco más a lo que es tan básico, digamos. ¿Recuerdos pero escolares? ¿Desaprobado? También. Sí. Tenía algo que ver. Exactamente, esa siempre temática, estábamos, ¿no? Desaprobado. Siempre sacamos dos y era desaprobada dos, ¿viste? Cosas así. ¡Nos sigo uniendo! Sí. Y así. Y yo le dije, venite a tocar. Me dice, viene un bajo. Me dice, yo tengo un ampli de bajo que no sé qué. De paso, estudiamos un poco. Al otro día me toca el timbre y aparece con el amplificador de bajo. Y se me pone ahí. Y yo tenía el amplificador de viola y ahí arrancamos, ¿viste? Pero se vio todo muy natural. De 2x2. Y bueno, obviamente. De mi parte, entusiasmado, ¿no? De ver a alguien con tanta canción, con tanto repertorio, con tanto mensaje para dar y bueno. Sí, encima él venía de otros estilos, él tocó con Reaccionarios. Sí, he tocado en bandas de hard rock, dije, mirá, de heavy. Pan rock, digo, estaba arrancando, querés venir a ver qué onda. Igual ya nos conocíamos. Como lo que no te pida mucha magia. Sí, Tato, no vengas acá a pedirte. Acá Malti, tenemos el poste cruzado ahí con. El estilo es un poco lo de menos, ¿no? Sí. Es más importante que haya un mensaje para transmitir que el estilo musical que haya atrás. Obviamente, afinidad con el punk, claro, por supuesto, sí. Y. Súper emocionado y contento de poder compartir con él, aparte una amistad de... Además veo, ¿no? Que hay química entre ustedes, que no es que... imagino sí, que no debe ser tocar y después cada uno se... No, hemos compartido... Es más, nosotros siempre decíamos, antes de tocar, queríamos juntarnos 2 horas antes y quedarnos 2 horas después, como mínimo, ¿viste? Claro. Para que se arme toda esa... La previa, armonía, ¿viste? Una previa, no, venir y tocar... Enchufás, pum, y te vas, ¿viste? No, hablar de los temas, después cómo salió el ensayo, poder... Mandame cheque a mi cuenta. Que se logre eso está bueno, porque hay muchas bandas que deben ser así, más frías, ¿viste? Y eso es lo que no buscábamos. Y que te termina aburriendo, como que pierde sentido. Y se traspasa la música también. Sí, sí. Aparte lo ves como más como un laburo. Más es como pasó que... tarjeta, más o menos. Claro. Sí. El quiebre se da, ¿no? En que el proyecto ya surge con una amistad, ¿no? No es que la amistad se genera a través del proyecto, sino que ya viene desde antes. Entonces eso tal vez marca un punto como de inflexión, ¿no? Claro. Y esa necesidad de juntarse y compartir diferentes experiencias también se ven reflejadas en el disco. ¿Qué año sería el comienzo? Yo no sé si lo dijeron, me lo perdí. 2013 arrancó de escraño, digamos. Ahí va. Éramos un cuarteto, digamos. Cuarteto, claro. Sí. Y después ya en 2005 ya como trío, digamos. La elección del nombre, ¿no? También algo que se remonta, tampoco, ¿no? Recordando un poco estos inicios, me acuerdo, ¿no? Buscando nombres. Buscando el nombre ahí en la sala. Buscando nombres y pensando y hablando. En ese momento no había tanto esto, ¿no? Sobre exceso de comunicación y WhatsApp y demás, pero mandando todo el tiempo así mensajes. Mucho se me ocurrió este nombre, se me ocurrió este otro. Así que, no, la verdad que esta banda, una experiencia genial. Sí, ¿Lo tenés cargado, Pablo? Perdóname. No. Iba a decir solo cortito que la química que vos ves reflejada también era porque nosotros teníamos esos lugares que compartíamos más allá de los ensayos, era por ahí ensayar, después comer algo, quedarnos a charlar, que un poco lo que él decía, él, ¿no? La frialdad del ensayo, como pasar tarjeta y tomarse el palo. Claro. Entonces, como que siempre compartimos un par de... Las 2:01 del ensayo. Salía rajando. Ser amigos, a veces como que uno es más crudo, ¿viste? Las cosas se dicen de otra manera y la onda es que no se mezcle tampoco la amistad. Pero bueno, se mezcla, ¿viste? A veces un poco entre la música. Porque yo como soy más hinchapelota, ¿viste? El que me enojo mal, que estoy ahí, también somos amigos, ¿viste? Vos decís, bueno, te banco porque sos amigo. Han pasado muchas situaciones de tensión, ¿viste? Que uno se pone mal, porque uno ama lo que hace y quiere que salga bien, más allá que uno es el amigo, ¿entendés? Pero de querer ir todos para el mismo lado, ¿viste? Pero bueno, a veces es como las cosas se dicen un poco más crudas porque sos mi amigo. ¿Viste? Y pasaron, un amigo se dicen... Pasaron varias cosas. Que un músico que no te gusta o no lo conoces mucho, le decís, bueno, no venga más, no lo llamás, no viene más allá. Un amigo cuesta que sacarlo de la banda. Han pasado varias juntadas, como muchachos nos tenemos que ver... Nos citamos en la plaza del barrio a hablar. Pero si no hubiera pasado todo esto, no hubiéramos tampoco llegado a lo que, todo fue un esfuerzo, digamos, para llegar al primer material. Sí, a bancarse las cagadas a pedo, porque ellos si quieren también, lo mandan a la mierda, que está remengado, ¿viste? Pero bueno, después me terminan entendiendo que es por el hecho del amor a la banda, no por meterme en... La unión hace la fuerza, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, hay que mandarla para adelante. ¿Con qué tema quieren arrancar? ¿Qué tema quieren? Y con el primero. Vamos con el viernes de fiesta. Vamos un poco a repasar los principios de la banda, ¿no? Este tema, un tema ahí con... Un viernes de fiesta. En viento, rebelión, seguimos de fondo escuchando la enfermedad y los temas que escuchamos recién. Cuéntenos un poquito. Viernes de fiesta, el primero. Sí. El segundo, barrio comercial. Acá tenía justo un parche tapándome. La calco. Sí, el CD, bueno, cuéntenme un poquito, uno es más ligado a la primera época que ustedes decían que era como más diversión. Claro. Años más juveniles, como sí, cantaron. Como quien dice, sí. Un punk más adolescente, digamos, sí. Pero bueno, muy buena época y quedé plasmada también. Está bueno. Era lo que yo quería también, ¿viste? Porque uno crece y no lo sacás. Pero sí, queríamos plasmarlo, ¿viste? Algo que quede, ¿viste? Que quede. Está bueno. Además, mucha gente le gusta la primera parte. Sí, loco, me gustan los temas fiesteros, viernes de fiesta, desaprobado, hagan más temas así, viste, que más alegre, más de joda, viste. Y uno capaz que se quiere más comprometer en otro tipo de música, siempre del mismo estilo, pero bueno, con otro mensaje también, viste. Sí. Básicamente es. Es que sin querer, creo que a nosotros nos sale componer lo que están en el listado del disco, las últimas canciones. O sea, sin querer queremos hacer una canción y nos sale más identificado a lo claro. No tan como el primer tema que escuchamos por ahí, quizás. Y Barrio Comercial ya tiene un más relacionado con las características de... Ya tiene una connotación más crítica, sí, ¿no? Una mirada un poco más desde arriba de todo ese trasfondo, ¿no? Uh-huh. Pues no deja de ser lo que viven igual, digamos. Es como que... Mando escuchera, cuando estamos en la plaza, nos miran mal, viste, sí, los caretas, sí. Era, es como. Sí, que... el tema está hecho hace un montón y cada vez pasa más, viste. Ahora en Palermo no nos podemos sentar ni a tomar una cerveza porque la gente. Bueno, no hay ni un escalón para sentarse. Ya creo claro que te vienen a parar o esto, o te miran mal, viste. Es un tema, viste. Antes, en el barrio, nosotros en Palermo hemos caminado bastante. Tranquilos, viste. Hay que darle la plata a los bares, ¿no? Claro. Esta cuestión barrial de juntarse en un punto, compartir una cerveza, un momento, de repente se convierte en un espacio en donde obligatoriamente tenés que hacerlo sentado a la mesa de un bar. Es un poco también lo que... Claro, nosotros que decimos... Y las mesas están en la vereda del barrio, viste. Claro. ¿Por qué uno no...? Viste, es muy... Y ahora que explotan las cervecerías artesanales. Sí, ahí cervecería más. La nueva sí. Moda, ¿no? En su momento fue el sushi, hoy son las cervecerías artesanales. Mal, totalmente. Es en así. Su momento fue el parripollo. Va cambiando la tendencia. Y las canchas de pádel. Sí, o tenés la barbería. Se puso muy de moda también. Volvieron las barberías. Esa andan ahí. Sí, sí, así es. Che, cuéntenos un poquito ahora de próximos planes que tiene la banda, que tienen pensado hacer, además de que, bueno, que están contando que tienen material para un nuevo trabajo. ¿Cuáles son los planes? Ahora nos vamos a los próximos pasos de mentalizar en esto. Queremos difundir esto como lo estamos haciendo bien acá, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, loco, porque por favor. Una masa, una masa. Y nada, grabar, que nos gusta grabar y ver lo que estamos haciendo nuevo, queremos plasmarlo, ¿viste? Que sí, queden. Ahora nos agarró el gustito, ¿viste? Sacamos el disco y nada, sí. Queremos sacarlo. Porque hay temas que también hay algunos temas que tienen 2 años ya y nada, no están grabados todavía, ¿viste? Pero. Claro. Y otros nuevos que estamos haciendo. Y nada, tirando fecha, esa es la idea de la banda. Haciendo festivales solidarios que nos gustaría hacer más, pero bueno, está difícil con el tema del gobierno y de todo esto, se complica a veces. Se cierran mucho los espacios culturales, ¿no? Sí. Están muy en contra de los espacios culturales, sí. Sí. Este que habían dicho, que habían mencionado, creo que Bar Íntimo, creo que es uno de los pocos que quedan sí. en Capital donde se puede sí. hacer. No, pero hay Bar, sí. Hay, pero antes había más. Sí, sí, obvio. Sí. Por eso se hace más difícil que el under fluya un poco más, ¿viste? Nosotros tocamos también La Cultura del Barrio, que le mandamos un saludo a los pibes allá de La Cultura del Barrio de Villa Crespo, que es un centro cultural bastante autogestivo, que tiene gimnasios, todo, y nosotros tocamos seguido y lo conocimos y estamos contentos también de que hayan esos lugares. Okay. Pero siempre buscamos ese tipo de lugares para tocar, y es lo que queremos. En el sótano, ¿no? Tuvieron una fecha hace un par de meses, ¿no? Se fue en abril, creo, ahí en por Paternal. La comunidad del sótano. La comunidad del sótano, sí, también. Que también ahí es uno de los lugares que también se está armando movida, dentro de todo, así más under y no tan bolichera, digamos. Sí, que tocamos con los pibes No Pasarán, que ahí me mandaron que nos están escuchando. Es una banda Nosotros pasamos No Pasarán. No Pasarán. Una anécdota cuando me encontré con uno de los locos por ahí por Boedo. Mirá. Sí, que yo llegaba a los gomazos porque le había dicho un horario al loco y estaba ahí con el papá, el muchacho, y estaba con la familia. Él, y estaba con el CD. Y nos habíamos contactado porque había mandado un mensaje a la radio de si podíamos pasar el material. Estaban escuchando, sabían que conocen en la radio. Qué buena onda. Qué buena onda. Y estaría lindo que algún día vengan ellos a estar acá. Bueno, ahora que tuvimos el parate. Está la invitación pública. Sí, no, pero aparte hablamos con ellos y era coordinar una fecha, ¿viste? Coordinar una fecha. La idea nuestra es que todas las bandas under, que no sean de renombre comercial y ese tipo de cosas, tengan un espacio y a ver si. Más temprano que tarde nos vamos a juntar, es la idea de juntarse y a ir generando amistades. Aparte lo que venimos haciendo a lo largo de estos años con la radio es reencontrarnos con nuevas ediciones de material, con planes, con giras, con viajes, con festivales en los que las bandas participan, vienen, lo anuncian, llaman, che, mirá, tengo esto, nos gustaría comunicar esto, que la gente sepa. Que los que escuchan el programa sepan esto, que no se pase la bola de tal cosa, que vamos a estar tal día en tal lado con tales bandas. Y bueno, es así. Qué bueno. Y va haciendo. Sí, se necesitan más lugares como este, radios como esta. Cada uno le pone su granito de arena para difundir a las bandas. Y bueno, a ver, es muy fácil hacer un programa de otro estilo, ¿viste? El tema nuestro, el desafío es ir conociendo las bandas que por ahí no tienen ese renombre, porque, bueno, como decíamos un rato, lo conocido está, vas a un recital. Sí, claro. Pero la onda es poder hacer también un, qué sé yo, acá pasa con bandas que han crecido un montón, por suerte, ¿no? Y que nos seguimos encontrando en fechas, que generan relación, que cuando organizamos alguna fecha, que tenemos la oportunidad, no es que organizamos fechas todos los días, porque somos laburantes, ¿viste? Y cuesta armar algo, ¿viste? Pero que los invitamos y vamos generando una relación. Y está lindo eso, ¿viste? Que te vas conociendo con la banda, generando amistad. Y vos ves que pasan los años de programa y pasan los materiales de esa banda y sacan nuevos lanzamientos o viajan a tal lado. Y está el crecimiento, está bueno. Pero y aparte crece el vínculo, claro. Programa, banda y afianza, sí. Sí, yo creo que va por el camino de la amistad, porque el rock, el under pasa por ahí, ¿viste? Por generar amistad y conocerse y es la esencia, ¿no? Y un poco el espíritu de la radio es achicar distancias también, ¿no? Achicar distancias y hacernos sentir menos solos en esta movida. Sí, porque una de las que tiene el sistema habitualmente es hacer sentir que vos solo pensás así. Que sos un loquito. Un loquito. un loquito, y es más, te hace dudar de si hasta es peligroso decir cuál es tu forma de pensar. Tan aislado por lo pacato de la sociedad, por lo condenable que es tu pensamiento al común sentir de la gente, ¿sí? Porque ¿qué es lo que regula la normalidad? La televisión, los medios de comunicación masivos, que siembra una tendencia en función de qué. ¿Sí? Cuando siembran ignorancia, ¿para qué es? Para que los poderosos puedan gobernarte a su placer. Ejercer control, ¿no? Claro, sí. cuanto la población es más ignorante, más compra las más fácil para las ellos, tonterías, ¿sí?, que te venden. O las justificaciones y los argumentos para que ellos sigan gobernando. Y ellos sigan siendo los dueños de todo. ¿Sí? Sí, tal cual. Cuanto más ignorantes somos, más fácil les hace invisibilizar la explotación y la opresión. ¿Sí? Más fácil les hace. Sí. Y vos decís, no, y esto ya estaba así. Más difícil es que uno se ponga a cuestionar cuando no tiene herramientas. A cuestionar y no, si esto ya estaba. ¿Para qué me voy a poner a pensar cómo cambiarlo si estaba así? Ya venía de. De muchas épocas, entonces yo sé que estaba bien. El que está mal soy yo. El que está mal que soy yo, que se choca contra el bastón de la policía. Sí, ya estaba de antes. Sí, ya estaba. Sí, ya se trabajaba tantas horas. ¿Sí? ¿Por qué modificar eso? ¿Por qué pensar que puedo tener mejores condiciones de vida? ¿Sí? Si cada vez, por ejemplo, en el mundo de la idea de lo político, cada vez se deciden menos cosas. Dentro de poco los trabajadores van a tener el derecho de elegir ni azúcar ni edulcorante van a poder elegir. ¿Sí? Cada vez se eligen menos cosas para mejorar tu calidad de vida. ¿Sí? Y te dicen que no, que con la democracia está la libertad de elegir caminos y programas de dónde. Está mentira. Son los mismos candidatos con los mismos nietos que están atrás para. Son los mismos títeres, ¿no? Sí, y con los mismos poderosos atrás que de las pocas listas que hay salen siempre ganadores ellos. ¿Sí? Los mismos intereses poderosos, los mismos capitalistas que están atrás de todo. Sí. Y que con la democracia no hay que hacer nada, ya está. Ya está. Vos quedate piola que con la ya está democracia. Listo. Ya está. Con el título de democracia, todo. El papelito, ¿no?, cada 4 años. Participé. Seguí participando. La molesta en la parte de atrás. Seguí participando. Muy bueno. Que todo. Pero ese, también se fomenta ese egoísmo, ¿eh? Es tipo, no sé, cuando le pasa a otros algo habrá hecho, qué sé yo, es como que. Ponerse en contra de la masa termina siendo lo difícil y nadie lo quiere hacer, pareciera. Sí, es muy propio de la sociedad, ¿no? Tal cual. Es como el caballo, ¿no? Las anteojeras. Sí, las anteojeras. Ese, o como dice la expresión, ¿no? Como mierda, 1 millón de moscas no pueden estar equivocadas. Claro. Tal cual. Y es en la sociedad eso es así, es fuerte. Y usan la televisión como falsa propaganda de todos los que ellos te quieren imponer. La caja boba, ¿no? Tienen todos los medios a su favor, digamos. La televisión es uno, pero es en general. Sí, tal cual. El diario, la radio, las redes sociales, en todos lados se repite algo todo el tiempo y ahí, atroden. Palabras, ¿no? Como la herencia, claro. Cosas puntuales. Bajadas de línea, ¿no? Son mecanismos. De pensamiento. Sí, es fuerte, es fuerte. El sistema se reproduce en nosotros, a pesar de nosotros o contra nosotros. ¿Sí? Tal cual. Hay distintas maneras de pararse frente a esto. Sí. ¿Sí? Por eso a veces decimos que sobre un heavy, sobre un punk, sobre un rockero, este sistema no pone no puede poner 2 piedras juntas sobre nosotros. ¿Sí? En eso está el tener conciencia de qué significa, si es ponerse una ropa o es una manera de ser, de pensar y de sentir. ¡Seguimos con Descráneo! ¿Con qué martillamos cerebros del otro lado? Podríamos ir con Contrarrepresión, ¿no? Que creo que es un día hoy para escuchar un tema como ese, ¿no? Más para la represión que hubo esta mañana. Con todo esto de los trabajadores del subte, lastimosamente, ¿no? Siempre el pueblo contra la represión. seguimos en aire, estos vientos de rebelión, seguimos con los amigos del cráneo acá, a pleno, seguimos, compartiendo un poco, que ahora empezaron a tomar confianza un par de birras, empezaron las risas. Bueno, por suerte no estamos solos en esto, ¿no es cierto, Ale? Es así, Carcas, porque como veníamos diciendo hace un rato, la misma charla nos llevaba a esto, ¿no? De crear ese vínculo entre bandas, fanzines, y que también nos podemos dar cuenta de que no hace falta ningún chanta de por medio que quiera lucrar con esto. Así que le mandamos un saludo para La Púa del Metal, Artillería Pesada, Evitando la Grande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Puesta en Marcha, para Desencadenando la Furia de Zapala y La Voz del Metal también, para Vientos de Poder, Locura General, Cuero y Metal, Estirpe de Acero de La Banda y Marcados a Fuego de Fernández Santiago del Estero, para la gente de Brigadas del Metal de Tucumán, Almas de Acero, Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamosh y Nómine Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño de San Martín de los Andes, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, para Enfermo Metal, también para Esquilación, Caso Perdido y Exilio Nocturno de Rosario, para Púrpura en Línea, que nos retransmiten desde Bolivia, bueno, Oxidarse o Resistir de Puerto Madryn, para los fanzines Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, Metal Aggressive, Quebracho de Chaco y Resistiré también. Así que un saludo para ellos. ¡Qué grande! Y tenemos fechas por ahí, ¿no es cierto, Iro? Así es, Carcas. Voy a estar pasando la que mencionabas un ratito de este jueves. Tenemos, de las que yo sé, si hay alguna más que alguien quiera sumar, bienvenido sea. Tenemos, bueno, para este jueves 24, La Década Podrida de Orgullo Fisura, junto con Maquinación y Velocidad 22, en Casa Rincón, ahora sí, Rincón 1330. Esto es en San Cristóbal. La entrada está a 50 pesitos, arranca a las 22 horas. Y bueno, única vez en vivo con todos los amigos que tocaron en la banda en los 10 años que tiene de trayectoria. También van a ver unas remeritas que va a estar vendiendo de la fecha. Mira, va a estar interesante ahí. ¿Remera de la fecha o sí, de la fecha, banda? De, mira, sí, sí. Qué bueno. Estuvo, sí, Mariano Pampín, para los que lo conocen, estuvo atrás de esas remeritas, así que si alguien la quiere chusmear, si lo tiene en Facebook, lo busca. Después, bueno, el viernes feriado, el viernes 25, a partir de las 20 horas, en Pana Rock, que esto es en Mariano Acosta 13, Floresta, ahí nomás de Rivadavia, va a estar presentando su disco Violencia Ortodoxa, Vapuleador de Corrientes, junto con Violent Execution, UFD de Rosario, Toxina y Apofeña de San Luis. Qué buena fecha esa, para los amantes del trash, sí, atención. Totalmente, totalmente. Para la gente, para los trasheros va a estar bueno. Y después, ya el sábado 26, otra noche de trash, esta vez en La Plata, va a estar tocando Pañal, Esquineros, Malaquía, Velocidad 22 y Resistencia Viva. ¿Eso es en Favero? Sí, en el Centro Cultural Favero, que queda entre 117 y 40, 50 pesitos de entrada. Qué buena fecha también es, en La Plata. Imagino caravana con los veloces desde, desde Constitución. Lo que son las caravanas con los veloces. Hay que volver. Mesura, muchachos. Mesura. Pequeño detalle. Mesura en los furgones, por favor, les pido. Cualquier otra fecha que quieran sumar, bienvenido sea. Y si no, pasamos más adelante. Pero esas son las que tengo para este fin de semana. Y si no, las subimos a la página de la radio, que ustedes ya saben. Compartan que nosotros compartimos. Ah, es así. Y que circule la bola, que no se detenga en ningún lado. Cortita y al pie. Bueno, hablamos un poco de... ¿Tienen fechas pensadas así? Tocamos el viernes, pero no, ahora no tenemos fecha, digamos. Sí. Estamos buscando. El viernes pasado tocaron. Sí, este viernes. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo estuvo? Muy bueno, muy bueno. ¿En dónde tocaron? Tocamos en el... Otra Historia Bar se llama, un centro cultural también. Bien. Justamente. Nada, la verdad, muy bueno el lugar. De hecho, fuimos, como te habíamos comentado, por parte conocido de un... un muchacho que negociamos que vamos a una sala de ensayo, que somos habitués ya, que vamos seguido a ensayar, y entonces nos hizo el contacto y la onda con el loco del lugar, digamos, también. Sí. Así que no, no, bastante bien. ¿De dónde quedaba? Porque bueno, hay veces que hay lugares que uno no conoce y... Sí, este lugar, bueno, por ejemplo, nunca lo conocíamos y está ahora encima es grandísimo, tiene otros espacios, hacen otras cosas culturales, no solo... ¿En qué barrio queda? Esto en Villaortúzar, en la calle Estomba y Triunvirato. Ah, sí, Estomba 851 ahí. Mirá. Muy buen lugar. Recomendar. Hay en The Scranio Punk, ¿no? En Facebook. Hay unos tres temitas que la gente del lugar tuvieron la gentileza de grabar. Muy buen sonido. Muy bueno. Salió de consola, eso sí. Salió de consola, sí. ¿Y ustedes lo suben a YouTube? ¿Cómo? Sí, lo subimos a la página de la banda, digamos, en Facebook, que es Extraño Pan, y a YouTube también. Es lo que disco. Es muy importante para todas las bandas under. ¿Cómo están distribuyendo el material ustedes? Bueno, obviamente no, la tendencia hoy por hoy, ¿no? Este físico que nosotros nos dimos fue un poquito, ¿no? Un caprichito tal vez de una vieja escuela, ¿verdad? Sí. Hoy por hoy la tendencia, bueno, es transmitir vía internet. Tenemos página en SoundCloud, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos el disco también subido a YouTube. Y bueno, promocionamos un poco también por esta herramienta, ¿no? De las redes sociales que nosotros lo vemos como eso, lo vemos como una herramienta para difundir, ¿no? Y no algo como para estar embobado todo el día ahí mirando la pantallita del celular. Un medio de difusión. Una difusión más. Bueno, apostamos a eso y apostamos también al formato físico, que es un formato que nos representa. Nosotros venimos de escuchar cassettes, de rebobinar con la Virome Vic para no gastar las pilas, del Walkman y su posterior Discman a su formato MP3 y demás. El viernes concurrimos a la fecha con algunos de estos discos y bueno, tuvieron buena bienvenida. También hemos difundido. Estuvimos repartiendo unos discos ahí también y a la gente le gustó también. Tratamos de complementar, ¿no? Un poco todo lo que es esta era digital con otros formatos para que no se pierda, porque también está bueno acercarse con el físico y ver esa parte gráfica también que... Sobre todo para el coleccionista de discos, que particularmente a mí me gusta tener el físico y no tanto... Sí, venimos todos un poco, ¿no? Hay mucha gente que le da igual. De esa escuela, sí. Hay muchas bandas que hoy por hoy están editando en vinilo. Reeditando los discos en vinilo. Reeditando, que es un formato que tiene una calidad de audio que es incomparable con un formato digital, ¿no? Sí, lo importante, volviendo al disco... El tema que no tiene un valor comercial para nosotros. El disco lo damos, el que lo quiere escuchar, te gustó, no tiene valor, digamos. No lo vendemos, lo comercializamos, lo difundimos. Lo damos para quien esté de brazos y oídos abiertos para escuchar, ¿no? Qué buena onda. Porque viste, a veces vos, no sé, le pones un precio, 100 pesos, viste, y justo, no sé. El loco no tiene 100 pesos y te dice que no, está medio ajustado, viste, y capaz que... ¿Por qué se va a perder de escucharlo, no? Por ahí que cobró su sueldo. No se ve nadie que le haya pasado. Y bueno, 100 pesos no es mucho por un disco, pero bueno, hay gente que sí. Y lo bueno es que llegue a todo. Tratamos de no darle, ¿no? Ese peso al arte, ¿no? El peso pero lo importante es más que nada también la difusión, que llegue nuestra música... A la gente, digamos, ¿no? Sí. Les tengo una propuesta. Un tema y después volvemos a piso y hacemos la despedida. ¿Qué dicen? Perfecto. ¿Con cuál quieren ir ahora? Hay que luchar, podríamos poner. Estamos hablando un poco de eso. Sí, un tema que habla un poco de nosotros, ¿no? De lo que es la amistad y de luchar por eso, de las uniones, de los lazos, de la fraternidad, que es algo que se da mucho. En el punk, en el rock, en el heavy, algo que tenemos muy latente, así que sí estaría muy bueno compartirlo. Y hoy hay que lucharla más que nunca. Más que nunca. Sobre todo ahora, sí. ¡Hay que luchar! Alguien que me dé una explicación. Necesito ese último bloque de Vientos de Rebelión. Muchísimas gracias, Descráneo, por compartir con nosotros el programa. Okay. Un placer, loco. La verdad. Esperemos que sea el primer encuentro de muchos. Sí, muy agradecido a vos, Carca. Un gusto de conocerte, Ale. Es un gusto estar acá en esta radio, que haya muchas más radios así. Y nada, esperemos volver la próxima con el otro material. O si no, también a saludar. Y a ver, lo que hacemos siempre, el último bloque, es cada uno tira un mensaje. Una pelota al aire. Un pelotazo tiro yo, pero. Pablo, ¿arranca usted? Bueno, mi pelota al aire. mis pelotas al aire. Puse todo el disco de los amigos acá a rotar en la musicalización de la Caterva, así que van a sonar en la Caterva. No, hay tanta cosa para decir que necesitaría mi propio programa. pero con eso es una buena. Qué grande, Pablo. Yo lo voy a hacer breve, bueno. Resistencia. Vamos. Muy bueno. Sí, yo creo que. Bueno. El hecho de que estén estos espacios, ¿no? Y que se escuchen las voces de todos, porque eso es lo que nos enriquece como sociedad también. Y lo que nos impulsa también a hacer música, a hacer arte, a transmitir, y que no haya un pensamiento hegemónico impuesto para todos, ¿no? Nada más que eso. Bueno, nada, agradecer a toda la gente que estuvo escuchando del otro lado, a ustedes también ahí, por bancarme ahí. Pero bueno, son cosas que pasan, loco, hay que seguir adelante. De eso se trata Vientos de Rebelión, de ese es el mensaje que tratamos de dar. Creo que la música también, ¿no? El heavy metal, el rock, el punk son ritmos nacidos en la calle y que apuntan a esa, loco, a seguir adelante, a darle para adelante, siempre. Agradecerle acá a los pibes de Escráneo, que la verdad es un gusto haberlos tenido acá en el programa. También ya venimos de Guachines, que nos venimos viendo, la vida nos volvió a cruzar. Ahí también con Walde, con colega, compañero ahí, motoquero a pleno, así que la verdad es un gusto tenerlos acá y presentando el disco, ¿no? También, que es algo un logro para ellos. Para cualquiera, digamos, para cualquier banda es un laburo más en estos tiempos, ¿no? Sacar un disco, así que nada. Contento de estar acá nuevamente con Vientos de Rebelión y con los pibes acá reunidos en amistad, loco. No, bueno, gracias a toda la gente del otro lado. Gracias acá al espacio, a Pablo, una masa en la operación. Y nada, bueno, a ustedes, chicos, gracias por venir. Espero que se hayan sentido igual de cómodo que nosotros. A fulo. Y bueno, creo que ya más o menos dijeron todo. Hace un par de martes que no estuve viendo, no estuvimos saliendo. Así que tendremos que hacer un programa más para decir todo lo que hay para decir. Totalmente. Así que bueno. No, yo, bueno, agradecer de parte mía personal, y bueno, como la banda, digamos, la invitación, la verdad que bárbaro, nosotros nos sentimos súper cómodos, una buena experiencia, y a nivel, nada, que estirar la idea todos para el mismo lado y todos salir para adelante, tratar de remarla como se pueda y no separar y unirnos todos, ahora más que nunca, que estos tiempos se vienen muy difíciles. Afecta a todos, el bolsillo de cada uno, afecta el la rutina diaria de todos, y bueno, hay que tirar para adelante y nada, eso. Resistencia, como dijo él, hay que resistir y seguir luchando, loco, hay que luchar para salir adelante, loco. Muchísimas gracias, amigos. Gracias. De Descráneo, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias, Ciro. Seguimos adelante haciendo Viento de Rebelión, soplando cada vez más fuerte hasta que los castillos de naipes con los que está armado este sistema caigan o vuelen por los aires. Esto es así. Juntos flotamos, separados nos hundimos. En la resistencia está el camino hacia la victoria, muchachos. Juntos y juntas hasta construir un mundo de libres e iguales entre libres e iguales. Esa es la consigna, lo que se marca. Ese tiene que ser nuestro horizonte. Y bueno, estamos en situaciones complicadas. Estamos con un gobierno que es claramente antiobrero, claramente antipopular, claramente, antes decíamos que era el gobierno de los CEO, del gobierno de los empresarios, hasta muchos empresarios se está fundiendo, este es el gobierno de los ricos, el gobierno de los que tienen plata en los paraísos fiscales y de nadie más, de nadie más. Acá no, acá se vino a destruir una fuerza social, una población, se vino a seguir destruyendo esos lazos sociales que ya había empezado a destruir la dictadura militar en este país. Esto es continuación de esa, de ese proyecto. La dictadura vino a barrer los mejores cuadros que estaban en el movimiento obrero y en el movimiento popular. El resto lo hizo la televisión, la división, son cuestiones de propaganda. Sí, la propaganda del sistema ganó muchas cabezas, desgraciadamente. Hoy encontramos a muchos laburantes votando patrones, que es la peor contradicción que puede existir. Que un laburante deposite sus esperanzas... Obrero de derecha. En tipos tan... O tenés al obrero que te dice... Un imbécil seguro. Sí, nosotros trabajamos más. y el patrón, sí. Y el patrón le va bien... Va a repartir de buen modo. Y esto nunca pasa. El patrón, cuando le va bien, se la lleva. La teoría del derrame, ¿no? Se la lleva con pala y el trabajador queda mirando. Estas son las cosas que pasan. Pero hay que repetirlo porque, desgraciadamente, muchos compran. Y muchos, no sé si anestesiados por el mensaje televisivo, anestesiados por las cadenas de confort, ¿sí? Porque acá la zona de confort es lo peligroso. La calidez de una estufa te puede hacer dormir el sueño de la paz de los cementerios. Y si ellos no nos dejan soñar, nosotros no los vamos a dejar dormir. Esto fue el viento de rebelión. Un paso más hacia la rebeldía. Un paso más en la batalla. Un paso más en la lucha del pueblo. Juntos, unidos y unidas, organizados y organizados para dar la lucha por un mundo mejor. Esto es rock, rebeldía, resistencia y abajo la autoridad. ¡Vamos! ¡Vamos!